La FM está al aire, es la radio de los clásicos. Yo soy Montoya y voy a estar hasta las 5 de la tarde. Si quieren escribirme, lo pueden hacer. Si quieren contarme en qué andan, una nueva hora de música está arrancando con Chumbawamba, canción de los 90. Esto es Top Thumping. La FM. Clásicos siempre. Movilidad sostenible. De esto se habla en todas partes. BYD, número uno, líder mundial en ventas de vehículos de nuevas energías. Únete a la nueva tendencia con un vehículo híbrido enchufable o 100% eléctrico en www.bydauto.com.co. Buggles con Video Kill the Radio Star, una canción que en su momento trataba de predecir el final de los estrellas de radio, los disc jockeys, porque el video supuestamente nos iba a enterrar. El video iba a acabar con las estrellas de radio. ¿Pasó? No sé, ¿ustedes qué creen? Pues yo estoy aquí haciendo turno. Pues no es que sea la estrella, pero pues aquí vengo a presentar música para ustedes. ¿Qué quieren oír? ¿Qué les gustaría? ¿Algo en español? ¿Algo de Hombres G? Por ejemplo, esta canción llamada Te Necesito. Y luego a esto le podría combinar muy bien algo de Los Fabulosos Cadillacs. Tal vez Matador es la música de la FM, la radio de los clásicos. Siempre quieres parecerte a tantas cosas que no eres. Viajar en coches deportivos, acostarte con mujeres. No puedo dormir y estoy tan solo aquí y te necesito. Necesito. BYD es la marca de vehículos protagonista en tecnologías amigables con el medio ambiente, con modelos de última generación en movilidad híbrida enchufable y 100% eléctrica. Visita www.byd-auto.com.co y conoce el portafolio más grande de Colombia en vehículos híbridos y 100% eléctricos. Los clásicos que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. clásicos. Aquí estamos, es la FM, la radio de los clásicos, en sábado, en la tarde, rico, ustedes acompañados de buenas canciones, haciendo sus planes, yo aquí trabajando, presentando música, esto me encanta, quiero que sepan, y sobre todo cuando hay canciones como Do You Look Like a Lady de Aerosmith, que me gusta, esta es la famosa canción, atención a la primera parte, la primera frase de la canción, clarito pueden oír, Lucy chupaba mi short. Oigan, hagan la tarea, ¿no me creen? Oigan esto. De Navidad están en la FM. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time.

Esta tanda incluía la canción de Navidad de Band Aid, una canción buenísima, Do They Notice Christmas, y también esta canción que acabamos de oír de Jimmy Cliff llamada I Can See Clearly Now. Esta es la música de la FM, los clásicos que están al aire a esta hora con Montoya. A las 5 de la tarde viene Alejandro Villalobos con la Miniteca FM. Por ahora, Emmanuel, Toda la Vida, luego Fonseca y Te Mando Flores. Toda la vida coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares para no amarte en exclusiva. Toda la vida poniendo trampas al orgullo, tantas historias como estrellas para no ser esclavo tuyo, para obtener mi propia música. Toda la vida descubriendo puertas a escondidas para escapar de tus heridas, para buscar las aventuras que me liberen de tus besos. Solo por eso, solo por eso. Toda la vida para olvidarte, para perderte y recuperarte, y no dormirme en tus sentidos como un idiota enamorado, desmadejado, aburrido, que se conforma. Toda la vida marcando números secretos, mandando cartas a escondidas, haciendo citas indiscretas. Toda la vida, ah, toda la vida.

Hacemos otra pausa al volver, la última hora de mi turno musical de esta tardeada de clásicos en la FM en este sábado. Así que no se muevan, que ya estamos de vuelta.